El economista llegó por acá por la radio, el economista José Antonio Roca, ¿cómo andás? Bien, muy bien, buenos días para ustedes, para la audiencia, siempre es un gusto estar charlando de economía aquí en la 36. Sí, destripando, se podría poner el título, ¿no? Destripando la economía. No, no, ya la están destripando otros. Sí, seguro, pero destripando el verso podría ser, ¿no? Porque bueno, si vos escuchás, está precioso todo. Por lo menos intentamos eso, ¿no? A veces los escucha y dice, qué sé yo... ¿Viven en un mundo de fantasía? ¿Será que de repente en Carrasco y Punta Gorda la historia se ve distinta? Ya pasó la pandemia, todo mejoró ahora. Pero, como que los problemas eran por eso, ¿no? Pero bueno, arrancamos. Sí, Roca, estábamos leyendo tu último artículo en el blog titulado Tarifas Públicas y Recaudación Fiscal. Sí. Y esta recaudación, obviamente, de las tarifas públicas, la importancia también... Pero ¿cómo lo podemos encarar para que la gente lo comprenda un poco mejor? Bueno, en lo particular y en lo puntual, si se quiere, lo que hay es que las ganancias de las empresas públicas se están transfiriendo a rentas generales, se están transfiriendo al presupuesto, como ingresos públicos. Y lo cual, a mi modo de ver, implica un impuesto disfrazado, un tributo disfrazado, porque en definitiva las ganancias de las empresas públicas, ¿de dónde salen? Salen o de las tarifas, que las pagamos todos, uh-huh. O salen en definitiva de apretar más a los trabajadores. O sea, sale de que hay menos trabajadores en cada ente, de que le ha rebajado el salario real, salen también de que no se está invirtiendo, de que se están reduciendo gastos. Entonces, en definitiva, el fruto del desmantelamiento de muchas empresas públicas, o por lo menos la caída de la calidad de sus funciones... se destina finalmente para pagar intereses de deuda, para finalidades que no debieran ser las de una empresa pública. Yo admito, debieran ser entes públicos, primero que nada. Hasta no se han acostumbrado a hablar de empresas públicas. El origen de la actividad pública en determinadas áreas es un poco la idea de ente, porque no tiene por qué funcionar como una empresa. ¿Por qué? Porque la función del ente de repente, la función del ente energético, debería ser, a mi modo de ver, que todo el mundo tenga acceso a la energía barata y de calidad. A esta altura de la historia de la humanidad, ¿no? Claro, OCE, el agua, el objetivo, más que OCE tenga ganancias, debiera ser que todo el mundo tenga acceso al agua potable. Porque en definitiva también después eso... se traduce en menor cantidad de enfermedades, en mejor calidad de vida. Es decir, debía ser funcionar como entes, porque su función, en definitiva, es apuntalar el acceso de la población a determinados servicios básicos. Se ha transformado en empresa. Ahora, uno admite que la empresa pueda tener pérdidas precisamente porque si fuera para subsidiar, reitero, para subsidiar el acceso de la gente a la energía, para subsidiar el acceso de la gente al agua potable... para subsidiar el acceso de la gente al transporte, a un transporte barato, podría tener pérdida. Ahora, lo que no puede tener, o lo que no debiera tener, en mi modo de ver, son ganancias que no se reinvierten en la propia empresa o en el propio ente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, en definitiva, esa ganancia, reitero, ¿de dónde sale? Sale de las tarifas que paga la gente. Entonces, no solamente no se está subsidiando, sino que se le está cobrando un impuesto indirecto al consumidor para transferir a otros usos esos recursos. Con algunos agravantes más, que si uno entra ya a hilar más fino, se encuentra con que, por ejemplo, UTE a los grandes consumidores le cobra menos que a la familia, que a Pedro María, sí. Que a Juan y José. Si uno mira bien, en algunas zonas francas pueden tener su propia... fuente de energía, uno mira bien, UTE le paga más a la energía que compra, aunque no tenga que usarla. Ya en el propio acuerdo con UPM, se compromete a comprar la energía de UPM2 excedente a un precio superior al de mercado. Y es decir, el gobierno va a tener obligación de comprarle, pero la empresa no va a tener obligación de venderle. Si la empresa tiene un negocio mejor, lo puede hacer. Ahora el gobierno tiene la obligación de comprarle, reitero. Bueno, en el caso del agua potable, obviamente, el que rompe paga, se dice a veces, ¿no? O sea, pero los que están, deteriorando toda la calidad del agua, no se les cobra acorde a lo que debieran cobrarle, y eso recae también, obviamente, sobre los costos de OCE y recae sobre el consumidor. Y todavía, cuando las empresas aún con todos esos problemas, con todo ese funcionamiento, tienen ganancia, esa ganancia, en lugar de usarse para fortalecer la empresa, para fortalecer el ente, se utiliza para transferirla al gobierno. Vos hablás algo en el blog de unos 180 millones de dólares. Bueno, más o menos, es muy difícil calcularlo en forma más o menos exacta. Yo lo tomo directamente cuando uno mira los datos del Ministerio de Economía y Finanzas, cuando dice el resultado fiscal, dice el resultado de las empresas públicas 0.3% del PBI. O sea, y bueno, más o menos, ojo de buen cubero, claro. Ese porcentaje del PBI representa esto. Por otra parte, allá por febrero, por allí, en una charla que dio Alfie en el partido, en no sé en qué club del Partido Colorado, una charla interna de su partido, de su grupo, elogiaba el funcionamiento de las empresas que estaban dando ganancias y estaban transfiriendo. Para él eso era una virtud. Era, claro. Digamos, obviamente, si dieran ganancia por mejor eficiencia, sería una virtud. Pero si esa ganancia se utilizara para rebajar las tarifas, para mejorar la calidad del servicio, para reinvertir, para ampliar las funciones. No para pagar en definitiva intereses de deuda, que es para lo que se está usando una gran parte de los recursos del sector público, ¿no? Bueno, ANCAP, ayer nosotros leímos la noticia, está auspiciando a una corredora de autos, una piloto de automovilismo, camino al Dakar, $40,000 le dio. Sí, claro. Digo, nos enteramos de esto ahora. Sí. A los dos, no sé, tres días que nos dijeran que, como gran cosa, ¿no? Que no aumentaba el precio del gasoil y bajaban el precio de la nafta. Sí, no, es una. Se dieron cosas increíbles, ¿no? Hay que recordar que en el gobierno de Mujica, mientras se denunciaba a Francisco Casal como el presunto mayor evasor fiscal en la historia del Uruguay, Anterle proporcionaba $1,000,000 de publicidad a la empresa Tenfield, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, también. El caso de Freeport, mientras por un lado estaban fundiendo empresas, por el otro se les estaba dando una serie de prebendas o de beneficios. O sea, digamos, la plata de la empresa pública. Sí. Bueno, ni hay que hablar también, el Banco República, ¿no? Le da crédito barato, privilegiado a una serie de empresas de todo tipo y después le cobra un 20-30% los créditos sociales, que 20-30% de interés a un crédito que le están llamando social, cuando según ellos el IPC crece un 10% anual o menos un 10% anual, es una tasa de usura, por más que le llamen préstamos sociales. Y también, ojo, ni que hablar que obviamente no deja de ser más beneficioso que los créditos privados que se dan allí, claro. Que las tasas ya son siderales, ¿no? Una cosa vergonzosa, claro. Que se dejen cobrar esas tasas de interés. Pero bueno. Vos de lo que hablás es de las ganancias, digamos, que sacan las empresas públicas, tendrían que dedicarse a fortalecer la empresa, a favorecer al consumidor, a bajar las tarifas, a mejorar los propios salarios de los trabajadores, digamos podrían no darles generales. Mil usos, no, lo que menos se podría usar, porque además ya las empresas como tal pagan todos sus impuestos como cualquier hijo de vecino, mientras por otro lado las empresas privadas que están en zona franca y todo eso no pagan. Entonces, digamos, se las utiliza para sangrar, en definitiva. Claro. Lo que debiera ser algo que fortaleciera la actividad social o qué sé yo, en definitiva se está usando hoy como un elemento más de sangrado de la gente, ¿no? Exactamente. Como una vena abierta más dentro de este proyecto proyecto, por decir algo. Proyecto de país que en definitiva totalmente subordinado al gran capital financiero, al capital imperial, a toda una serie de historias que sería largo desarrollar. A todo le ponen impuestos, hasta los pinches y refrescos, las croquetas del perro. Bueno, y vamos, nosotros seguimos conversando. Sí, seguimos conversando. Nos vamos calentando. Nos damos manija. Bueno, Luis Córdoba manda un audio que escuchamos. Buen día, Roca. El senador y economista Vergara planteó recientemente en una entrevista en Radio Sarandí, en el programa Transformaciones, que la usura era buena y necesaria. ¿Qué opinión? Gracias. Bueno, esa es la opinión de los bancos, los banqueros. Pero que lo digo, yo no creo que sea ni buena ni necesaria para el que paga, esas tasas de interés, ¿no? Que reitero, estamos hablando de tasas a veces superior al 100%. Superior al 100% cuando dicen que la inflación es un 10%, reitero. ¿De qué estamos hablando, no? Sí. Te prestan 100 y terminás pagando 1000. Yo qué sé, es una cosa que no tiene ni contrafuerte. Bueno, que sea, no sé de dónde saca Vergara esa valoración, pero para lo único que es buena, para el usurero. Sí, exactamente. Bueno, vos en este artículo que escribís, empresa por empresa, vas diciendo en qué están malgastando la plata. Sí, por lo menos sintetizando, ¿no? Malgastando para el pueblo, ¿no? Obviamente. Claro. Pero digamos, marca lo que es todo un proyecto de favorecer a los Maya Ora, que en definitiva marca un uso de las empresas de sus servicios. Tan simple como eso. Y de alguna forma es la lógica también de un Estado burgués. El Estado, en definitiva, sí, más allá de que permite cierta participación popular, mejor que en las empresas privadas, pero la función del Estado es favorecer a la clase dominante. Y la estrategia de la clase dominante, también decimos al pasar, obviamente son temas que requerirían una profundización mucho mayor, pero en la época que se buscaba apuntar al mercado interno, en la época del viejo vallismo, por ejemplo, los subsidios eran no a los exportadores, no a los banqueros como ahora, sino que el subsidio era para el mercado interno, para que la gente pudiera comprar pan más barato, comprar carne más barata, y en definitiva eso le permitía comprar otros productos para desarrollar ese mercado interno. Claro. Hoy por hoy el mercado interno no interesa, o interesa menos como proyecto de país, y entonces los salarios y los subsidios son un costo para las empresas exportadoras. Y entonces está, lo que se hace es utilizar todo esto como un Robin Hood al revés, ¿no? Un Hood Robin, como decía mi amigo Claudio Lozano en Argentina en su momento. Eso que le roba a los pobres para darle a los ricos. Sí. Tan simple como eso. Bueno, pero vos nombrabas ahí el salario, ¿no? Podríamos pasar al otro tema. Bueno, precisamente me obligaron a revisar algunos datos, porque estos días, cuando escuchaba algunas ponencias en la rendición de cuentas, digo, estaré tan mal con los datos, me habría olvidado. Uno como que está viejo siempre tiene el temor del Alzheimer, ¿no? Dice, ¿será que miré hace unos días y ya no me acuerdo, no? Entonces cuando salieron a decir que estaba subiendo el salario, que estaba mejorando, que la ocupación crece no sé cuánto, que se crean 40.000 empleos, 60.000 empleos, digo, no sé, dónde yo estoy viviendo en otro país o ellos están viviendo en otro país, digo, vamos a revisar los oficialistas de otros oficiales, dije yo, ¿no? Claro. Incluso lo imprimí directamente para que no dijeran, agarré, entré al INE, miré la serie que tienen allí sobre salario real, una serie, un indicador, más o menos, supongo que la mayor parte de la gente sabe cómo se hace, por lo menos la base, pero siempre no está de más a veces repetirlo, ¿no? Se toma un indicador, a tal año se le llama 100, y a partir de allí, si al año siguiente creció un 10%, al año siguiente se le pone 110. Si bajó un tanto, digamos, se va haciendo una serie, ¿no? Entonces yo, bueno, vamos a revisar la serie de salario, la serie del INE, reitero, el Instituto Nacional de Estadística. Confrontando con las declaraciones de las autoridades. Confrontando máximas. Con las declaraciones de las autoridades. Sí, yo miro el indicador y mirando siempre el mismo mes. Porque cuando uno compara año a año, el promedio de todo el año, esto no lo podemos hacer en el 2022 porque el año no terminó. Claro, claro. O si no, la otra forma es buscar mes a mes, claro, en el mismo, en el mes correspondiente. A veces se toma año corrido, pero era más trabajoso y no cambiaba mucho. Entonces digo, vamos a mirar mes a mes. Entonces, en el mes de julio del 19, que no estábamos hablando de una época en que se ataron los perros como un chorizo, como se decía antes, ¿no? No, más bien que no. Más bien que no. El indicador era 141.27. Un año después, estaba pandemia, qué sé yo, se puede decir, 137.9. ¿Está? Ya estamos hablando de que baja. En el 2021, también siempre estamos mirando julio, 136. De 141 a 136. julio del 22, que me dicen que está subiendo, 135,9. Digo, en cualquier escuela del país, la matemática muy clara. En cualquier escuela del país, sí, sí. Y además estamos hablando de un mes en el cual se dio un adelanto a cuenta. Sí. En enero 23, cuando la gente empieza a cobrar, en febrero ni te cuento, ¿no? Porque todavía ese adelanto se lo van a descontar o no lo van a descontar. Entonces, pero yo digo, ¿de dónde sacaron que...? Pero a la audiencia le recordamos, porque no hace tantos días que habló Arbeleche, fue la semana pasada. Claro, por eso. Ya llegando al final de la semana, y ella habló de crecimiento de la economía, recuperación del empleo y mejora de resultados fiscales. Y mejora el salario. Y mejora de los salarios. Y están diciendo que para el año que viene, habló también Gandini por allí, sí, que en enero del año que viene, con los acuerdos estos, se va a volver a los salarios del 19. Vamos a ponerle que sí, vamos a suponer, sí, que fuera verdad. Vamos a dar de barato, aunque no sí, creo, sí, que sea verdad. Pero en todo caso, primero, ¿volvería a los salarios de 2019? Que reitero, no eran más del otro mundo. Claro. Con un PBI, según ellos, mayor. Con lo cual el salario está perdiendo participación. Claro. ¿No? Porque si yo cubro lo mismo en una torta, si me dan el mismo cachito de torta en una torta que ahora es más grande, te están dando menos. Me están, iba a decir una palabra fea. Seguro. Me están embromando. Seguro, seguro. Después, por otro lado, lo que se perdió en el puente, lo que se nos cayó del puente al río, uh-huh, para el pozo, no sé del puente, después de este periodo de puente, ya eso va a cuenta perdida. Claro. Porque ya eso, aunque se vuelva a lo anterior, lo que se perdió entre medio, ya, uh-huh, ya eso no te lo están devolviendo por ningún lado. Aunque volviéramos a eso, y por otro lado, nada indica que volviéramos a eso. No. Ahora te dicen, bueno, no, pero ojo, mirá que es cierto, baja el salario, pero la ocupación está creciendo, ¿no? Es lo otro que nos dice. Bueno, vamos a revisar, sí, ¿no? Vamos a revisar la ocupación, ¿no? Porque el desempleo es mejor siempre la tasa de empleo que la de desempleo. Porque en la tasa de desempleo se considera desempleado el que buscó trabajo la semana anterior y mucha gente ya no se aburrió de buscar trabajo al santo botón. Entonces, con lo cual, la tasa de desempleo es mucho más inestable. Y hay que tener en cuenta también la forma, ¿no? Que se llega a concluir que una persona está o no empleada. Ahí, ¿no? Está. También, aparte de eso, una persona que trabajó una hora está, exacto, ocupada. El trabajo que en seguro de paro está ocupado. Digo, con, uh-huh, con todos los... Sí, sí. Pero vamos a ponerle que todo esto fuera perfecto. Vamos a ponerle que son los datos de ellos. Bien. Que los oficialistas, datos oficiales, no fueran oficialistas, que fueran una, sí, cosa seria, objetiva, ¿no? Entonces yo te miro también, ¿no? Por el 2017, 2018, 57,2%. ¿No? Estos ya son promedios anuales, de todo el año. Uh-huh. 2019, 56,7. Está, 2020 sí cayó, 54,3 por la pandemia, un año totalmente especial. 2021, 56. Y 2022, ahora el último dato, 56,8. 56,8 es menos que 57,2. 56,8. Es casi igual que 56,7. O sea que, digamos, ¿dónde está? No da para decir que se recupera. ¿Dónde están los 40.000, 60.000? Y ojo, con más de 40.000 trabajadores en seguro de paro que, como decíamos, se consideran empleados. Sí. Y ojo, que se está terminando la obra de UPM, que es una cosa bien puntual y que en la construcción durante un tiempito genera mayor empleo. Uh-huh. Y también están los jornales solidarios y todas estas cosas que, sí, que se inventaron. Entonces, digo, ¿dónde están los 40.000, 60.000 puestos de trabajo? Yo digo, esta gente, no sé si leen el cuentito de Pinocho, deben tener miedo que le crezca la nariz. Sí. Digo, no, porque sí, sí. Además, si este tipo de cosas me lo dice un vecino, o me lo dice, yo digo, bueno, de repente no sabe de economía, no entiende mucho. A veces hasta un periodista ya es más grave, porque no puedes admitirle de repente cierto desconocimiento, pero está... Decir, ahora, si esto te lo dice un economista, digo, no. Uno puede sospechar con fundamento que está mintiendo, ¿no? Sí. Clarísimo. En la semana pasada, cuando habló Arbeleche de una conferencia de prensa, metió un titular ella de entrada así, entramos en una nueva fase de recuperación económica, o sea que ahí va todo, ¿no? Sí, sí, sí, pero además nunca compara nada con nada. Y dice, a la creación de empleo se le suma en esta nueva etapa la recuperación del salario real. Sí, sí, sí. Y destacó el dato que se conoció también la semana pasada, que el poder de compra creció en julio por primera vez, después de 12 meses consecutivos de caída. Siempre dijimos que esto era importante. En esta rendición de cuentas lo estamos presentando. Y lo decía haciendo referencia al acuerdo que se incorporó para el sector público, que dijo va a terminar 3 puntos por encima del salario real prepandemia. O sea, sí, más claro. Todavía. Sí, no, no, más. ¿A qué le llama prepandemia primero? No, claro, no, no, claro. No se sabe muy bien, porque uh-huh. Prepandemia es algo, qué sé yo, qué parece mes, que con el 2019 qué, con qué es año, el... con qué cosa toma ahora. Reitero, 2019, en el mismo mes, julio, 141,27. Julio, 2022, 135,99. Y ya ni hablar de junio, antes del adelanto, sí. Que reitero, está comparando más con un mes en el cual dieron un adelanto, con lo cual es un mes claro. Ya de por sí mentiroso, uh-huh. Ya de por sí hay una chanchada sí, metodológica sí. Allí, ¿no? El mes anterior era 133. Entonces, ¿en qué escuela del país 133 es más que 141? ¿O 135 es más que 141? Sí, digo, clarísimo. Y cuando sale una economista a decir esto, digo no, ya es, no sé, bueno, vamos a no poner, no sí. Me, prefiero obviar los adjetivos. Está bien. Bueno, César de Pando dice, muy buenos días para todos, escuchando al entrevistado economista Roca, clarito en sus explicaciones, gracias mil por su claridad en el tema, dice César de Pando. Hacemos la pausa nuevamente. Los impuestos, por favor. Bueno, acá la realidad se nos mete así por la puerta, ¿no? Dice, me dijeron que una enfermera gana líquido un promedio de 24,000 pesos por mes, 36 horas semanales, hablando de salario. Y en algunos casos, como vi estos días, hay una enfermera para 20 pacientes, sí, sí. Cuando el ministerio dice una cada 8 pacientes. El ministro Salinas se debería dar una vuelta por la española y hablar con pacientes y funcionarios. Bueno, esta es la realidad verdadera, ¿no? Claro, sí, sí. Esta sí. Es la realidad verdadera, no hay vuelta. Bueno. Sí, porque además, aún obviando todas estas cifras que uno las busca casi por vicio de economista, basta ver la realidad, basta ver cómo compra la gente, basta ver además que hasta los propios comerciantes para el mercado interno están reconociendo que están bajando las ventas, o sea, digamos. Vos en el blog se menciona que creció el número de personas en el clearing de informes, por ejemplo. Creció el número de personas en el clearing de informes, en un monitor financiero de una empresa privada que hace estudio de mercado, prácticamente la mitad de la gente, según ellos, que estudian el mercado, tuvo dificultades para pagar las últimas 4 cuotas de sus deudas, o sea, el promedio de tarjeta por persona, las deudas de la gente, son brutales, claro. Porque a mal que entre en esa dinámica, es imposible que salvo en casos particulares, que alguno que tenga suerte, pero que entre en esa rosca con esas tasas de interés, después es casi imposible salir. Claro. Pero a mal la prueba está, que hasta hay algunas de esas empresas que están dando crédito gratis por 1 o 2 meses, porque saben que después la gente no puede pagar y queda enganchada. Sí. Se ve obligada a comprar otro crédito, o sea, digamos. Es muy duro escuchar cómo se presenta todo esto siempre, ¿no? Como que es lo único que se puede hacer es, como que es la ola en el mundo y que el mundo avanza, todo lo ponemos entre comillas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. El mundo avanza y va por ahí y nosotros tenemos que ver cómo nos prendemos de eso y como que no hay, vos no podés hacer nada, vos digo ser humano, no podés hacer nada contra eso. No, además. Incluso ahora se agregó otro factor que es la incertidumbre sobre el futuro. No se sabe lo que va a pasar, cómo va a ser el mundo mañana. Entonces, no te lo dicen así, pero busca un rinconcito para meterte, porque sí, si sí, no sí. Te tira para afuera. Sí, además si hay un argumento que me calienta realmente, es cuando dicen, en el mundo se hace así. Sí, sí. No, es como que, bueno, desde que el hombre superó al mono y superó el papagayo, no tiene por qué imitar lo que hace el otro o repetir lo que hace el otro, salvo que me demuestre o se vea, claro, que es mejor. Pero digamos, como argumento así, en el mundo se hace así. Te describen, ya no hay cajeras en los supermercados, ya la gente no va a la pizzería porque llama para que le lleven a la casa, ya los bancarios son cada vez menos porque la gente hace las operaciones en el celular. Pero más en definitiva, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Tareas que antes te las realizaban la empresa, hoy la tenés que hacer vos. También. Porque antes yo iba al supermercado, seguro, me pesaba, me ponía la banana más en una bolsita, la pesaban. Ahora tengo que hacer yo todos los movimientos. Pero vos no te pagan, ¿no? No, no, por supuesto. No. Y lo mismo para pagar. Vamos a hablar de una cosa ya de viejo, pero antes venía el cobrador a tu casa. Ahora sí, tenés que ir vos a pagar la cuenta, cierto, y a pagar los impuestos y a pagar la UTI. Tenés que salir vos. O si no, tenés que hacer en la computadora y vos tenés todavía imprimirte con tu hoja. Sí, sí. Entonces yo digo, ¿dónde está el beneficio para la gente? Y después yo quisiera saber, obviamente te tenés que meter en los números concretos, ¿no? Si en definitiva el comprar esos aparatitos, el cambiar esos aparatitos, el cambiar el tornillo del aparatito y después renovarlo, no, en definitiva hasta no le termina saliendo más caro a la propia empresa, porque además ese aparatito ya tiene la obsolescencia programada y dura tantos años, o aparece uno supuestamente mejor y tenés que cambiarlo por el otro. Entonces vos decís, ¿dónde estamos? Sí, sí. No, sí, nos están llevando, claro, las narices como... yo siempre, la imagen que siempre recuerdo es la de flautista Amelín, ¿no? Cuando toca la flauta y va todo el mundo atrás, sí, y lo termina metiendo al agua, porque sí, en definitiva nos están llevando así de las narices, ¿no? Y más, les resulta más fácil ahora porque tienen todo... Antes decíamos, con la televisión los dominan, ahora con las redes sociales... Claro, además está ese asunto de cómo que le llaman ahora... Porque además el mismo tipo en la red social puede tener como 30 o 40 bocas o 100, sí, bocas, ¿no? Claro, sí. Y además se puede decir cualquier cosa, se puede montar fotos. Bueno, hay senadores o senadoras que, sí, han montado fotos, sí, y después ni siquiera, ¿no? Después queda allí. Sí, sí. O un estudiante de 22 años dicen que hace 30 que está está militando. Sí. Se, sí, ve que, sí, estaba militando desde la panza de la madre. Sí, antes. Antes, ¿no? Bueno, y después lo tiran y después no se hacen cargo, ¿no? No. Y mucha gente queda. Queda, claro, la gente le queda a veces el titular. Esa es la realidad. Esa es la, claro. Bueno, acá Víctor manda un mensaje bien interesante. Subió la leche de 37, sí, a 41 pesos. Donde tengas tres hijos, son 42 pesos de más cada tres días. Bien elocuente, a los jubilados le dieron 450 pesos por mes de aumento a descontar a, claro, fin de año. 450 dividido 30, 15 pesos por día. Sí, dice, sin duda, excelente. Y Gerardo y Alicia mandan un gran y agradecido saludo al profesor Roca. ¿Cuál sería actualmente el monto de la canasta básica familiar? Y dice, multiplicaron a Goebbels por 1000 y además monopolizan todos los medios. Bueno, el cálculo ese, por lo menos que búsqueda es el que sigue un poco ese tipo de tema, andaba por 120.000 pesos más o menos. Imagínate, 120.000 pesos la canasta. Más o menos, sí. ¿Cuánto habría que ganar? Obviamente, ¿no? Estamos hablando de la canasta general, ¿no? La, sí, popular, sí. Porque además tienen una canasta gerencial que se ve que los gerentes tienen necesidades mayores, la, sí, gente común, no sé cómo es. Sí, que sí, no sé cuánto anda. Es otro organismo, ¿no? Digo, tienen otro, deben tener un funcionamiento diferente. Otro estómago. Requiere, sí, sí, otro tipo de producto. Tiene que comer ostras, sí, en lugar de. Cliente, sí, sí. En lugar de pan. Pero, ella, pero 120.000 es la popular. Eso es lo que. Claro, claro. No, la otra anda, pues no sé si 600.000, 700.000. Sí. Pero reitero, es gente especial. Tienen sangre azul, debe ser como los caballeros andantes de las novelitas rosas. Claro, claro. Ahora, ponele 120.000, no hay nadie que llegue a la canasta. A nivel popular no llega nadie. Absolutamente, sí, sí, irreal, ¿no? Absolutamente real. Sí, sí. De repente un poquitito menos, 118, andaba por ahí, claro. No recuerdo exactamente. Claro. Ahora, algunos sectores, bueno, como en este caso vos tenés que sacar la cuenta de cuánto aumentó el precio de la leche, el alquiler, estás en esa, ¿no? Pero hay otros sectores que la están haciendo, pero, claro, con todo, ¿no? Que les está yendo muy bien, tanto que aparecen en los medios declarando. Sí, sí, sí, ni que hablar. Como nunca en la historia. O sea, que hay sectores muy, muy beneficiados. De que yo recuerde, la Asociación Rural lloró toda la vida. Sí. ¿No? Ahora ya ni llora. Sí, es cierto. ¿No? Cosa que, claro, hay precios absolutamente excepcionales y hay que ver cuánto dura un poquito esta historia, ¿no? Pero realmente es hay sectores que la están haciendo de todos los colores. Además, también se ve en las transferencias para las cuentas bancarias que se han concentrado en muchos de estos sectores, en la plata que se lleva al exterior, en toda una serie de elementos. Bueno, pero además es muy claro, ¿no? Creo que también, de todo esto que hemos visto, me parece que ahora hay una cosa muy clara. Si la torta aumentó, si la parte que llevan los trabajadores es menos, alguien la está comiendo. Claro. En algún lado, por algún lado se va, ¿no? No desaparece, sí, por arte de magia. No desaparece. Por arte de magia. Bueno. O sea que... Ahora anda prontando el lápiz porque empieza el viernes la Expo Prado. Claro. Y viene, ellos mismos están diciendo en la previa que va a romper todo. Porque como los dos últimos años estábamos con pandemia, claro, ahora viene con todo. Y además, en dos años ellos han tenido un avance impresionante. Entonces, ya están hablando, anunciando las mesas que van a hacer, los debates y demás, y otra vez va a aparecer a Azucena Arbeleche a hablar. El primer día ya va a estar Arbeleche hablando ahí. Y ni que hablar todavía ya después las puntas de estas madejas, ¿no? Que son los grandes frigoríficos. Sí. Porque, digamos, toda la cadena, sobre todo los grandes de la cadena, se ha visto beneficiada por los precios internacionales, pero dentro de la propia cadena cárnica, obviamente aquí hay el lobo feroz, son los grandes frigoríficos. Después vienen los grandes latifundistas, fundamentalmente los invernadores, y después lo demás, dentro de lo que es la característica de la propiedad de la tierra, los grandes sí, y los chicos más o menos ahí alguna monedita sacarán, pero ya un poquito menos, ¿no? Claro. Dentro de ellos mismos hay a distintos niveles de rentabilidad y de ganancia, ¿no? Tengo un mensaje acá, Miguel, sí, del Charrúa, te pregunta, bueno, manda saludos, Miguel, para todos, y te pregunta, Roca, si te invitaran al programa que se llama Todas las Voces, que creo que está en Canal 4, ¿irías a deschavar cosas? Bueno, la verdad que en general, salvo una vuelta que me invitaron de un partido que era de ultraderecha o para dar una charla en una cosa de Partido Nacional, yo digo, bueno, hoy sí hay, si es una mesa redonda, claro, si van varios, pero si no, en general en los medios, más bien ha sido al revés la historia, o sea que más bien me han cortado las patas, más que quizá, por decir mucho disparate, quizá, pero en general cuando me invitan he ido, ¿no? Exacto. Bueno, Juan de la Guada dice, buen día, compañeros. Hace una hora atrás, el propio economista Javier de Aedo reconoció que cuando termine este gobierno, los trabajadores van a perder de su salario con respecto a la inflación. Todo dicho, gracias Roca, Juan de la Guada. Sí, creo que cualquiera que mire seriamente los datos, reitero, aún para los oficialistas, otros oficiales, porque incluso aquí cuando hablábamos de la tasa de empleo, más allá de los temas de base que tú muy bien los recordabas lo que se considera empleado, también cambió la metodología. Con lo cual ya las comparaciones se complican porque se pasó de las encuestas presenciales a las encuestas telefónicas, o sea, digamos, y entonces las comparaciones también son más riesgosas, pero la tendencia creo que es muy clara, nadie puede hablar seriamente de que hay una especie de boom del empleo, más allá de estas cosas puntuales, que cuando, reitero, cuando se acabe, espero equivocarme, pero cuando se termine el año que viene ya finalmente la obra de construcción de UPM2 y las obras conexas, que todas son a término, uh-huh, además después se pierde empleo, porque yo siempre digo lo mismo, cuando se dice, bueno, pero de todas formas después el eucaliptus da tanto empleo, directo, indirecto, inducido, no sé, se mete todo, pero la tierra no se estira, o sea, si se planta eucalipto en una tierra, ese eucalipto sustituye o a ganado lechero, o a ganado ovino, o a cereales, o a fruta, o a manzana, o a lácteo. O sea que, entonces lo que hay que hacer es comparar cuánto va a dar ese eucalipto, cuánto empleo, y cuánto daba la lechería, o cuánto daba la producción frutícola, o cuánto daba el ovino. Y dentro de las comparaciones, el eucalipto de lo que da menos. Tanto él, directo como indirecto. Porque además cuando me hablan de directo, indirecto, inducido, yo digo, bueno, yo miro cualquier cadena, yo digo, el trigo, ¿no? Vamos a mirar el trigo. Claro. Los 3 millones de uruguayos, directa o indirectamente, trabajamos con el trigo, porque vos decís, tenés el que planta el trigo, el que la cosecha, los molinos, la panadería, claro, la fidería, el que ayuda a poner los autos que van a comprar a los fideos, el que sí, digamos, una cadena total. El que hace las palas para los hornos de panes, el que hace, digamos, si sumás lo directo, lo indirecto y lo inducido, llegás a la cifra, ¿cuánto querés que te dé? Siempre te hace chiste que le preguntan, claro, varias cosas a varios técnicos profesionales, ¿no? Le preguntan al ingeniero cuánto es, el arquitecto cuánto es, el economista, el contador, y el economista le dice, ¿cuánto querés que te dé? Claro, y vamos, yo te hago los números. Y es así, y digo, ¿cuánto querés que te dé? A mí la historia la conozco de adentro, no me la contó nadie. Para los que se sueñan sin ninguna sonrisa, para los que se van. Este tema, Desocupados, despuntó ni inventaron, ¿no? Vicente Lima, el operador, sí, está colocando ahora, estamos escuchando el aire. Roca, en uno de las puntualizaciones que haces en tu blog, decís que el peso uruguayo se encuentra entre las 5 monedas que más se han apreciado con respecto al dólar durante este 2022. Explícanos un poquito esa realidad. Bueno, las monedas entre sí tienen distintas paridades, ¿no? Que las fija normalmente el mercado, no, en muchos casos también normalmente con intervenciones directas o indirectas de los estados. Una moneda puede fortalecerse por varias causas. De repente una economía marcha muy bien, pues el país tiene una potencia muy grande y, bueno, esa moneda se fortalece. Obviamente, cuando esa moneda se fortalece a nivel mundial, estamos hablando de repente del euro, del dólar, del yen, según el momento, el yuan, el rial iraní, digamos el que fuera, puede ser por, reitero, en definitiva, el respaldo de una moneda de su producción interna. No es el caso de Uruguay. Basta salir con moneda uruguaya a cualquier lado, si ya no vas con los dólares o con los euros, está liquidado, ¿no? O sea, claro, es como que aquí viniera, qué sé yo, con todo respeto por Uganda, pero viniera alguien a pagarme con moneda ugandesa, lo queda mirando, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿por qué se fortaleció el peso uruguayo? Porque las tasas de interés del Banco Central han crecido enormemente durante estos meses. Es decir, el Banco Central, a los que le prestan pesos al propio Banco Central, le prestan pesos al gobierno uruguayo, les paga cada vez más. Eso fue pasando del 6 a casi el 10%, del 5 al 10%, en muy poquito tiempo. Con lo cual, bueno, además también entró, aparte de eso, muchos especuladores venden dólares para prestarle pesos al Estado uruguayo. Al aumentar la oferta de dólares, el dólar baja. Al bajar el dólar, hay inflación en dólares. Suben los precios en dólares. Y de alguna forma se fortalece el peso frente al dólar. A eso se agregó, obviamente, con esta inversión grande, por única vez también, sí, o por lo menos puntual, de UPM2 y con préstamos que hubo del BID, de órganos internacionales, los precios internacionales, todo eso fortaleció al peso. Pero es un fortalecimiento de todas causas absolutamente provisorias. Algo similar pasó en los 70, hasta que se derrumbó. Algo similar pasó en los 90, hasta que se derrumbó. Y ahora, de vuelta, durante un plazo más largo, toda esta historia ha venido desarrollándose, utilizando al dólar como ancla frente a los demás precios. Es decir, ¿cuál es la teoría? Si el dólar crece poco, si frenamos al dólar, al frenar el dólar, los demás precios también se frenan porque los costos en dólares de alguna forma bajan, ¿no? Esa es la teoría. En los hechos, como los precios en pesos han subido y el dólar ha bajado, hay una enorme inflación en dólares. Es decir, los precios en dólares de Uruguay han crecido enormemente. La prueba está que con cualquier país vecino o no vecino, Uruguay en dólares es un país recontra caro. Estamos a niveles de precios europeos. Lo digo directamente porque conozco amigos que han estado en Europa ahora. Los precios en cualquier de la comida estamos similares a los precios europeos, con salarios que son la tercera parte. Claro. Esa es la diferencia. Claro. Pero supuestamente se ha fortalecido el peso. ¿Cuál es la teoría, además, para contener la inflación desde el punto de vista teórico? ¿Qué es lo que se dice? Bueno, si suben las tasas de interés, cualquier cosa me repreguntan, ¿verdad? Si suben las tasas de interés, la gente, en lugar de consumir, ahorra. Porque le conviene más ahorrar el dinero, ganar el interés, prestar ese dinero, que consumirlo. ¿Está? Entonces, la gente ahorra más, consume menos. Como la gente consume menos, compra menos. Y como la gente compra menos, los precios bajan. O los precios suben menos. Eso es la teoría. Ahora, plantearse que la inflación en Uruguay es porque la gente consume mucho, va contra todos los datos, va contra todo. Entonces, esta teoría que la usen, qué sé yo, en Alemania, si quieren, no sé si será el caso, creo que ya no. Pero digamos, pero decir, plantearse que aquí la inflación es por exceso de demanda, es desconocer ya lo más elemental de la realidad. Cuando, y en esto coincido con Mario Vergara, cuando Vergara criticó al director del Banco Central, a Labatt, por esto, Labatt dijo, en el mundo se hace así. En el mundo se hace así. Creo que tomó el en Paraguay. Además, dio algunos ejemplos de países que no son muchos ejemplos. Claro. No son muchos ejemplos de muchas cosas. Pero bueno, pero reitero, plantearse que el aumento de precio en Uruguay es porque la gente consume mucho y compra mucho, es como ya es bueno, delirante, ¿no? Parecería delirante. Claro. Bueno, César dice, así que la economía mejoró, dijo la ministra, yo compraba con 2,000 pesos dos bolsos, ahora compro uno. Pero a veces está bueno cambiar y se ríe. Esa es la medida. Esa es la mejor economía. Esa es la mejor economía. ¿Hasta dónde llenabas el carrito o el bolso o la chismosa y hasta dónde la llenas ahora? Contra eso no puede nadie. Llama el ejemplo de la leche, ¿no? Que vamos a tomar nafta en lugar de leche. Seguro, porque porque bajó. Porque bajó después. Bueno. Después de varias subidas, pero qué sé yo, ¿no? Sí. Bueno, Ángel de Paso Carrasco, muy buenos días. Siempre con muy buenas entrevistas. Primer concepto aclarado, no es lo mismo un ente que una empresa. Dar un servicio social que lucrar con una necesidad. Muy bien. ¿Qué diferencia? El IVA, por ejemplo, se usa en provecho propio como agente recaudador de una empresa, distinto al consumidor que está obligado a pagar. Las zonas francas, barrios privados, inversionistas, instituciones de enseñanza privados, son exonerados, no precisan salir a manifestarse. Dice Ángel. Bueno, también en el artículo tomé lo que dijo Freda el otro día en una excelente entrevista, ¿no? Sobre el tema de la FAP República. El uso que se hace de los dineros de los trabajadores. ¿En qué invierten? En qué se invierte, ¿no? Es vergonzoso, ¿no? Sí, sí. Claro. Bueno, Alejandro dice datos para cada 1,000 hectáreas. La granja proporciona 150 y más puestos de trabajo. La lechería, 20. La agricultura, 10 puestos y descendiendo. La ganadería extensiva, 5. La forestación, 1 puesto y descendiendo por la mecanización. Sí, sin duda. Esa información brindada, dice, por Ceferino. No, además, además Ceferino la toma de las encuestas de los censos agropecuarios. Sí. O sea, directo. Uh-huh. Que se debería hacer alguna hora ya. Pero son datos directos de los censos agropecuarios, no hay. También son datos absolutamente oficiales, ¿no? Exacto. Bueno, Maite desde Buenos Aires dice: buen día, saludos para los de la radio y al invitado. Tiene razón Roca en cuanto a los precios en dólares. Recuerdo que López Sabe comentó cuando estuvo que un café en el Paso Molino le salió lo mismo que en un bar en el centro de Londres. Sí, sí, es absolutamente así. Ya te digo, he tenido amigos de distinta índole que han estado hace poquito en Europa y tal, y te dicen ellos, sí, sí. Vas a comer a cualquier lado y te sale ni que hablar. Pero acá como el salario está aumentando y todo, dijo el claro. ¿Qué querés también? Bueno, un audio acá de Tel. Yo creo que más bien los precios acá suben porque aumentan las exportaciones. Y entonces nos embroman a nosotros porque tenemos que pagar el precio de los de afuera, las cosas. Sí, también clarito lo que dice Tel. O sea, los precios internos están regulados por el precio de exportación. Entonces, si obviamente, si la carne en lugar de privilegiar el consumo local se exporta, el precio local va a estar determinado por ese precio de exportación. Con el agregado más que como controlan, son las mismas empresas que además controlan el mercado interno, imponen los precios con total impunidad, ¿no? Sí. O sea que, en definitiva, la base es todo eso. Y después, para solucionar, dicen, vamos a importar carne del norte de Brasil, lo cual es totalmente el absurdo total. Que me parece que la carne que trajeron de Brasil quedó... No sé dónde está, no se habló mucho de ese... No se sabe más de la carne. No se habló mucho. Andás a ver dónde terminó. No se habló mucho ese tema, porque además son las mismas empresas que la llevan, que la traen, qué sé yo. En todo esto, claro, obviamente hay una diferencia de calidad que es lo que no se nos dice, ¿no? Porque, ¿por qué sale más barato importarla? Seguro. Porque la calidad es mucho menor. Exactamente. Bueno, dice Laura acá, ¿podrían explicar la razón por la cual los exportadores uruguayos siempre quieren un dólar más fuerte, es decir, un peso más débil? Bueno, también, está muy bien la pregunta. Está muy bien, sí. Porque de alguna forma el retraso cambiario, que lo hay, perjudica al exportador, eso es cierto también. Es decir, porque recibe menos de lo que él piensa que debería recibir en pesos. Si él dice, bueno, si el dólar está a 60, por decir algo, sí. A él le dan 60 pesos por el dólar exportado. Si el dólar está a 40, a él le dan 40 pesos. Por eso le sirve un dólar más alto. Más alto. Es lo que está pasando en Argentina con el dólar soja, ahora que se está planteando. Uh-huh. Como el dólar oficial está mucho más barato que el dólar negro, ellos están vendiendo en el negro. Y se quejaban de que el dólar oficial está muy bajo. Claro, ahí aparece que si vos no controlás, si vos no creás mecanismos para que paguen impuestos en función de lo que debieran producir, si vos haces control cambiario, tenés que hacer medidas políticas que acompañen ese control del tipo de cambio. Claro, claro. Porque si no, te embroman por todos lados. Te dicen que exportaron 10 y exportaron 100. Claro. O te sacan la plata por el costadito. Bueno, y Uruguay sí. Puede estar cumpliendo de repente su papel, el sistema financiero local, en todo eso. Dinero de países vecinos que circula por aquí. La otra vuelta yo miraba también, era un artículo de prensa, no sé tampoco qué seriedad tenía, por eso le pongo también comillas. Pero ponía, los mayores inversores en Uruguay entre 2014 y 2019, por allí, era Panamá, las Bahamas, las Islas, digamos como que también el dinero provenía de otros paraísos fiscales, ¿no? Sí. Ni que hablar ya de cuando aparecen los Panama Papers, en los cuales aparecen gobernantes vecinos, como Macri en su momento, que después esas cosas como que se van olvidando. Sí, sí. Aparecieron también varios uruguayos connotados en todas esas vueltas, digamos, pero obviamente... Cuando hay control de cambios, que es a veces puede ser una medida positiva, a mi modo de ver, sí. Pero para que sea realmente positiva tiene que ir acompañada de medidas de control que sean realmente eficaces, ¿no? Si no, bueno. Te boicotean y te mandan a la B. Nos fuimos. Sí, lo último dice sí. Alejandro, saludo a Roca de parte de un amigo en común, el polaco. Bueno, muy bien, salud. Bueno, gracias Roca por haber venido. No, por y favor, siempre. Parte de estos temas. Sí. Siempre es un gusto, siempre un placer. Además, te quiero saludar especialmente a la audiencia y a los que mandan preguntas, no? Que nos obligan a mover la croqueta, ¿no? ¿Cómo? Muy bien dicho, muy bien dicho.